Bueno, es muy fuerte, ¿no? Creo que es muy importante, un hermoso día, muy rápidamente se vota, con lo cual esperemos también muy rápidamente conocer los resultados. Y nada, bien, es un día siempre cuando se vota y cuando la gente se expresa, vale la pena. ¿Habló con Sergio Massa? No, hoy no, ayer sí, y bueno, yo... Seguramente. Sí, gracias. Como siempre, acá en Río Gallegos y mañana viajaré a Buenos Aires. Como siempre. Gracias. Muchas gracias.